Martina, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va, Ricardo? Buen día para vos y para todos. Bueno, con Martina a esta hora siempre adelantamos los títulos, ¿no? Las noticias que a partir de esta tarde, a partir de mañana, a la mañana van a ser parte de la agenda informativa. Bueno, este más que una información es un servicio, pero que viene bien y que tiene que ver con lo que, cuándo y dónde comprar regalos, si es que quedó alguna chirola en la ciudad de Santa Fe. Exactamente, bueno, me pareció una información que era bastante importante porque los comercios santafesinos van a abrir hoy para que todos aquellos que se hayan quedado todavía con las cuentas pendientes de las compras de Navidad lo puedan hacer hoy. Esto es algo que informó Matías Smuch, que es el secretario de Producción del municipio, que el centro va a estar abierto en todos los locales de la ciudad, en realidad van a estar abiertos hoy domingo a partir de las 5 de la tarde, sí, hasta las 10 de la noche, sí. Y los comerciantes de la peatonal indicaron que también van a estar abiertos, digamos, en jornada larga, sería de corrido, durante toda la semana. La intención es que los santafesinos puedan programar sus compras, organizarlas y concretarlas en un día y en un horario no habitual, refiriéndose al domingo, bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y los criterios establecidos por el gobierno nacional y provincial. De este modo, aparte, se evita la aglomeración de personas en las franjas comunes, mientras que se brinda a los locales la posibilidad de incrementar sus ventas en un año que fue bastante complejo para la actividad comercial de la ciudad. Bien, entonces hoy a la tarde están abiertos. Exactamente, a partir de las 5 y hasta las 10 de la noche. Lo que no va a estar abierto, y esto está bueno que lo aclares porque hubo como información que se cruzó en estos últimos días. Primero se dijo que sí, después que no, después que sí. Finalmente, ¿qué va a pasar con los bancos el 24 y el 31? Bueno, si bien no estaban enmarcados dentro del asueto administrativo que era decretado por el Gobierno Nacional para toda la administración pública, el Banco Central de la República Argentina emitió un comunicado en el que invita a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a otorgar asueto a su personal el 24 y el 31 de diciembre de este año. De esta forma, las entidades quedan facultadas a no abrir las sucursales en estos días. Pero, sin embargo, los canales electrónicos, tales como el home banking, el Claro. banca móvil, los cajeros automáticos, van a funcionar como hacen habitualmente los días feriados con normalidad. Sí, los cajeros pueden estar complicados desde el punto de vista que quienes tienen que cargar el dinero pueden también estar de fiestas y se lo merecen además, ¿no? Exactamente, sí. Hago mención a los que no trabajamos en el comercio de ser un poco más solidarios con aquellos que tienen que trabajar, ¿eh? No está bueno caer el 24 a las 7 de la tarde al supermercado, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, también habrá que, es una cuestión también de conducta propia. La última es una noticia que salió hoy, menos mal que Sí. no la planteamos, yo iba a plantear una especie de último momento de urgente, pero está bueno que lo plantees vos, y tiene que ver con la vacuna rusa. Exactamente. Bueno, Rusia planea vacunar a mayores de 60 años a partir de ya la semana que viene. Esto lo confirmó hace un ratito nada más el ministro de Salud, Murashko, es su apellido. Según él, los ensayos clínicos de la vacuna en las personas mayores de 60 años ya están llegando a su fin. Y consultado en varias entrevistas con la televisión rusa sobre si la vacunación de los mayores de 60 años pueden o no comenzar la semana que viene, respondió que sí, que eso es lo que se espera, según, bueno, la confirmación textual del funcionario. Aparte, afirmó que los ensayos clínicos están llegando a su fin, como mencioné recién, y que también van a recomendar que las regiones involucren a los pacientes que tienen diabetes en la vacunación. Así Bien. que bueno, vamos a tener muchísima más información a lo largo de la semana con respecto a esto, que es importantísimo porque también hay que recordar que la vacuna rusa llega a la Argentina también en estos días de vísperas de Navidad. Bien, y que trajo tanto, pero tanto debate este tema y que, bueno, finalmente estaría, por lo que vos planteás, aprobada para que mayores de 60 años puedan también suministrársela, ¿sí? Exactamente, Ricardo. Martu, gracias por todo, como siempre, nos reencontramos el domingo. Dale, hasta la semana que viene y un besote a toda la mesa. Beso grande. Un beso, Martí.